¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a través de Univisión América, a gran parte de la Unión Americana. Vamos a arrancar el programa de esta tarde. Evidentemente vamos a tener el tema de Ferguson, porque pues no paran las cuestiones. Les informo que tendré a Cecilia Velázquez. Cecilia Velázquez es editora de Red Latina de San Luis, Missouri. Han estado presentes allá en Ferguson y qué bueno que la podamos tener y que haya aceptado nuestra llamada para de primera mano poder establecer contacto con ella. Luego, después de hablar con Cecilia, vamos a tener a Alba Morales de Human Rights Watch para hablar también sobre lo que han venido documentando, sobre todo algo que evidentemente a uno como periodista le preocupa muchísimo, que es el tema de estos policías armados hasta los dientes, de esta policía militarizada, de hecho, como ya han venido argumentando, no nosotros, sino diferentes medios de comunicación, y le han puesto el arma, armas semiautomáticas y demás, a periodistas, incluso a uno que estaba transmitiendo en vivo, y diciéndole al periodista que deja de transmitir eso o te disparo. Otro que fue suspendido, como se lo comentamos ayer, que apuntó su arma en contra de la gente y dijo palabrotas, ¿no? En fin, pero está lleno de todo esto. Son muchos, muchos, muchos periodistas que incluso han sido arrestados, etcétera, etcétera. Yo lo que no puedo, francamente, así, con todo respeto, comprender es como incluso aquí han llamado personas justificando toda esta situación. Entonces yo creo que hay pequeños dictadores en esas personas. Hay el espíritu del dictador. Si tuvieran la posibilidad de ser dictadores, lo serían. Lo serían, pero claro, hablan desde un punto de vista de que incluso como eso está ocurriendo en un lugar que es dentro de los Estados Unidos, estas personas consideran que no se puede tocar ni con el pétalo de una rosa a esa entidad que se entiende geográficamente, poblacionalmente, con sus leyes, bajo ese concepto. Y están verdaderamente equivocados, porque entonces lo que quieren traer es lo que muchos critican de lo que ocurre en otros países y que se critica con absoluta razón. Donde no existe la libertad de prensa, donde están las violaciones a los derechos humanos, donde hay presos políticos, etcétera. Pero ahí es cuando se ponen en evidencia, sacan el cobre, hipócritas, no son demócratas, no lo son, no les importa en lo más mínimo la vida democrática. Es más, cuando escuchan un punto de vista que no es el de ellos, ponen el grito en el cielo y algunos inmediatamente acuden al calificativo de izquierdosos, comunistas. Y eso se da también del otro lado, porque cuando el fanatismo se va gangrenando en los cerebros, ya nada entra. No hay ningún fresh air, no hay ningún tipo de novedad de aire fresco para esos cerebros. Simple y sencillamente esos piden música para sus oídos. Bueno, aquí no la tendrán. No la tendrán mientras yo esté en estos espacios. He estado en otros, estoy ahora en este. Me han tratado súper bien aquí en este espacio en Univisión América. Pero donde esté y desde donde esté, no habrá música para sus oídos, ¿eh? No. No, aunque se enojen, y si se enojan, bueno, esa es parte de la labor del periodismo. Entonces, luego, después de Cecilia Velázquez y de Alba Morales, voy a tener a Virgilio Caballero, y entre otras cosas a Virgilio Caballero le voy a preguntar qué opina de la declaración del gobernador de Texas, quiero decir, este señor Perry, que desde hace mucho tiempo, desde antes de esto, de lo que está pasando ahora en Irak, él está pidiendo desde hace años la intervención del Pentágono en México por el azul. O sea, hay algo que también se ha venido fabricando ahí con ese tema. Pero ahora este señor asegura que los yihadistas pueden entrar por México a los Estados Unidos. Esto tiene mucho, mucho fondo esta declaración. En fin, por ahí vamos a ir con algunos temas. Más adelante, si quieren ustedes llamar, 1-800-522-1235. Ya está Cecilia Cecilia Velázquez en la línea telefónica, editora de Red Latina de San Luis, Missouri. Cecilia Velázquez, muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada. Muy buenas tardes. Y ustedes han estado muy cerca de la acción, de lo que está pasando allá en Ferguson, Missouri. ¿Cómo andan las cosas? ¿Cuáles son los acontecimientos más recientes que nos podrías comentar? Bueno, pues como bien comentas, hemos tenido unas semanitas impresionantes de trabajo con respecto a la situación que al parecer, bueno, se apremia con el respeto al derecho. Situaciones muy racistas que tenemos que evitar, porque en este año, ¿cómo es posible que en este siglo, en este año, sigamos teniendo este tipo de controversias tan desagradables? Eddie Holder, el fiscal general, estuvo por acá el día de ayer, entonces está obligado a tomar cartas en este asunto por el asesinato de Michael Brown, y si decide presentar cargos de derechos civiles en contra del policía de Ferguson, el oficial Darren Wilson, lo vamos a saber hasta mediados de octubre, en cuanto el gran jurado decida si hay evidencia suficiente para que podamos saber si vamos a ir a una corte federal para poder hacer justicia en contra de Darren Wilson, que al parecer fue el policía que le disparó 6 veces a Mike Brown. Eso es por un lado. Lo que pasó ayer, los disturbios o las manifestaciones fueron bastante calmadas comparados con otro día. La Guardia Nacional parece ser que ya se dio la noticia de la retirada, ¿no? Sí, ya se van a retirar, ciertamente, sí, para bajarle la tensión, ¿no? Sí, porque era demasiada la tensión. Hay muchos grupos revoltosos, sobre todo gente de como de college, gente joven que está enojada y que está queriendo hacer desmanes, pero la misma gente afroamericana los está calmando, como diciendo, no hagan más revueltos de los que ya tenemos. Vamos a esperar. Dio su, para la CNN se hicieron unas entrevistas con la mamá y el papá de Mike Brown. Cecilia, perdón, me llegó una pausa. Estoy hablando con Cecilia Velázquez, editora de Red Latina de San Luis, Missouri. Regreso con ella, si me permites. Dura 2 minutos la pausa. Gracias, Cecilia Velázquez. Regreso con ella. Gracias, estamos de regreso con Cecilia Velázquez, ella es editora de Red Latina de San Luis, Missouri, y que han estado realizando una cobertura muy de cerca de lo que ha venido pasando allá en Ferguson. Cecilia, y te interrumpí para ir a la pausa, perdón por la interrupción, pero continuamos con escuchándote para estar atentos a lo que nos estabas narrando. Bueno, te comento que Kajime Powell murió al ser disparado por un agente de la policía alrededor de las 12:30 el día de ayer. En McLaren Avenue, esto es en Riverview, es un condado que está a un lado de Ferguson. Este Kajim murió porque se había robado algo de una tienda de abarrotes y la policía llegó, él tenía un cuchillo en la mano, les decía parecer que estaba mal de sus facultades. Hay un video que un testigo ocular grabó, las imágenes son muy fuertes, se ve cuando le disparan, porque él no quiere dejar el cuchillo, e inclusive les grita, shoot me, y eso fue exactamente lo que hicieron los policías. Y cuando el sospechoso se acercó a estos agentes con el cuchillo de forma muy agresiva, los agentes se vieron obligados, al parecer, a dispararle al sujeto. El sospechoso en ese momento ya fue declarado muerto en la escena, ¿no? Cuando se le preguntó a Dodson acerca de la validez de los disparos, respondió que los oficiales tienen el derecho de defenderse a sí mismos, ¿no? El alcalde de la ciudad de San Luis, Francis Slay, escribió en su cuenta de Twitter que va a haber otra investigación completa y transparente sobre el tiroteo, y se comprometió que San Luis va a estar al corriente del caso a medida que se esclarezcan los acontecimientos. O sea que es muy desagradable esta situación de que ahora hay otra persona que fallece en manos de la policía. Oye, es absolutamente cierto lo que estás diciendo de esto, pero mira, en el New York Times del día de hoy presentaron este video y lo presentaron lo presentaron justamente para decir que muy probablemente esta versión que tú nos acabas de narrar, que es la versión oficial de la policía, no resulta cierto. Porque sí le gritan lo del cuchillo, etcétera, pero resulta que supuestamente no se ve el cuchillo. Es decir, el New York Times lo presenta como una evidencia de que tal vez la policía está mintiendo en esta versión. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? No sé si les haya llegado ese, pero está hoy en el New York Times. De hecho, ahorita lo estoy buscando porque me lo mandaron por correo electrónico. El problema está que nunca me pudo bajar el video y no lo pude ver, que te advierte que es muy fuerte, que es tremendo, etcétera, ¿no? Sí, pero se ve muy lejos, ese es el problema, que no tenemos el acercamiento para ver. Si traes un cuchillo, un arma en la mano, a esa distancia donde estaban los policías, precisamente ellos lo podrían haber detectado, pero de igual forma ellos estaban bastante alejados del sujeto, se podían, o sea, no había realmente que, y volvemos a lo mismo, que llegara a una situación tan grave de matar a alguien, si se podía haber desarmado, ¿no? Sí, mira, yo ahorita mismo estoy tratando de abrir el video, al menos en mi computadora no me abre. Dice aquí que dice Powell shooting, y dice que la comunidad de YouTube ha identificado este contenido como potencialmente ofensivo o inadecuado. Advertimos que el contenido de este video puede herir la sensibilidad de algunos espectadores. Dicho lo cual, yo no lo cancelo, lo trato de abrir y a mí no me abre. Por lo tanto, ¿qué? Nunca lo pude ver. Lo sigo sin ver. O sea que no puedo opinar realmente con conocimiento de causa, pero el New York Times, eso sí la puedo ver, la nota del New York Times, aquí está. Nomás que ahora ya se me congeló. Qué raro, está congelado. Sí, no, está congelado. Pero lo que te cuento es que por aquí se respira un poco más, sí, de calma, afortunadamente, pero el lunes, vamos a ver qué sucede aquí el lunes, que son los funerales de Mike Brown, las cosas se pueden otra vez escalar. Pueden otra vez. Ah, mire, ya me abrió el New York Times y dice: Footage of San Luis shooting may contradict police reports. Puede contradecir los reportes de la policía. Yo me limito nada más a plantearle aquí a la gente lo que está diciendo el New York Times para que lo tengan en cuenta, ¿no? Oye, y entonces se va la Guardia Nacional, se vive menos tensión. ¿Algo que nos puedas comentar acerca de estas escenas que hemos visto, videos incluso de periodistas arrestados e incluso periodistas amenazados de dispararles? Ha habido muchas quejas de periodistas, entre ellos Associated Press creo que mandó una carta de quejas sobre el tema. Sí, porque se estaban poniendo muy agresivos y no les importaba a la policía o a la Guardia Nacional, que eras periodista o no eras periodista, retírense del lugar o van a ser arrestados. Lo decían por altavoz. La policía que estaba tratando de mandar de regreso a su casa a los manifestantes durante esta semana, y los querían prácticamente, bueno, los amenazaban, ¿no?, de que o se retiran o van a ser arrestados. Y pues muchos de nosotros que estamos tratando de cubrir la noticia decíamos: oigan, no está pasando nada grave como para que nos quieran sacar estamos tratando de hacer nuestro trabajo, ¿no? Pero ellos no identifican si eres quién eres, simplemente lo que quieren es también los policías descansar un poco, me imagino, porque ya eran pasadas las 12 de la noche en algunas ocasiones, y lo único que quieren es que se separen y ponen los estacionamientos, los clausuran para que tú tengas que caminar grandes distancias si quieres llegar al lugar de los hechos. Si quieres llegar al lugar. Cecilia, pues te agradezco muchísimo que nos hayas dado esta información. Gracias, Cecilia Velázquez, editora de Red Latina de San Luis, Missouri. Muy buenas tardes y gracias por aceptar la llamada. No, al contrario, gracias a usted. Estamos en contacto. Hasta luego. Estamos en contacto, si me lo permites. Vamos a una nueva pausa, amigos, y regresamos. Bueno, no les puedo compartir el video porque no es televisión, es radio, si no lo estaríamos mostrando. Ya me lo está aquí pasando en la computadora que tenemos aquí de Univisión América, pero pues no me voy a quedar a verlo sin comentarles, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si ahorita en la pausa larga de los cinco minutos lo veo y ya les puedo comentar un poquito. Lo pueden encontrar, ¿cómo está en YouTube? ¿Cómo lo encuentran, Roberto? A ver, abre tu micrófono, Roberto. ¿Cómo lo encuentran para que luego lo vean ellos allá? Lo pueden encontrar como Powell Shooting en YouTube. Ok. ¿Powell? Powell. Powell Shooting en YouTube. En mi computadora no abre. En la de aquí ya abrió. Bueno, pero en fin, todavía no ocurre. Ahí todavía se ve a la persona esta. Obviamente estaba enfermo, ¿no? Es decir, es evidente que el cuate no estaba bien de sus facultades mentales. Entonces, se está criminalizando la enfermedad mental, o hay que matar a los enfermos mentales cuando se topan con la policía y se siente amenazada la policía. Realmente, si yo fuera policía y me siento amenazado y en un momento dado siento que verdaderamente mi vida está en peligro, bueno, como policía tengo la, y como ser humano tengo la necesidad de defenderme, sin duda. Pero ya llegué al punto, mire, ya llegué al punto. ¿No me lo regresas tantito aquí, Roberto? Tantito. Francamente, bueno, está lejos el asunto, está lejos, pero a ver, ¿tú qué opinas, Roberto, por favor, por el amor de Dios? Sí, sí, ahí está, mira, ahí está, la distancia es, bueno, pero lo cierto es que también ahí el tipo va caminando hacia el policía, ¿eh? O sea que es difícil juzgar realmente si lleva o no lleva el cuchillo, sería una enorme diferencia. Pero se ve que obviamente el tipo, ahora, ¿por qué no le tiraron a la pierna? ¿A la pierna o algo así? Algunas de las inconsistencias que encuentran en este video y la versión inicial que dio la policía es de que decían que el sospechoso, este señor Powell, estaba a unos 3 pies de distancia del policía. Pues ahí y no en son... el video se aprecia que son más de 3 pies, obviamente. Pero mucho más de 3 pies. Así es. ¿No? Y la otra versión es de que venía amenazante con el cuchillo para atacar al oficial de policía. Y tampoco porque tiene las manos a los costados. Exacto. Entonces, esos son algunos de los aspectos que están investigando en estos momentos. Claro. Y si yo maté a una persona, bueno, pues entonces, y yo soy la ley, o yo represento la ley, bueno, pues yo voy a decir lo que se me venga en gana y vaya usted a saber. Y digo esto porque ha ocurrido casos totalmente documentados, pues, casos documentados. Bueno, ¿qué dice aquí la nota que tengo? Dice video. La policía de San Luis asesina a otro afroamericano. Nosotros le dimos ayer la nota. La policía difundió el video y dijo que lleva a cabo las investigaciones con total transparencia. Nuestra obligación como periodista es decir, bueno, está muy bien que lo digan, puede ser que sí. Yo no lo sé, pero también puede ser que no. Entonces, tomamos distancia de esta cuestión de que con tal transparencia, porque la vida nos enseña que no es así normalmente, ¿no? En la grabación se observan hechos distintos a como lo relataron los agentes. Aquí ya se está documentando. Y lo mismo dice el periódico The New York Times, que se le puede acusar de cualquier cosa, menos de lo que muchos dicen. Lo mismo está diciendo el New York Times. La policía de San Luis difundió un video. Lo dice, un empleado de una tienda de alimentos llamó al 911 para pedir ayuda, ya que el sospechoso Powell había robado productos de la tienda. El New York Times también presenta eso. Se ve, sí, ciertamente entró a una tienda y entró como Pedro por su casa, tomó algo así, una bolsa, ¿no? Como si pareciera así de cacahuates, y se salió. También una mujer acusó al joven de actuar de forma violenta y de portar un cuchillo en un bolsillo. ¿Llevaba realmente el cuchillo? ¿La mujer realmente está diciendo la verdad? En fin, no lo tenemos que saber. Viene la investigación, pero ¿quién investiga? El investigador. Y en el video que estamos viendo ahorita resulta que ya al área acordonada ya no se podía acercar absolutamente nadie. Y es una zona seguramente pues afroamericana, porque estoy viendo rodeado de afroamericanos. La policía no deja que se acerque absolutamente nadie. Y francamente, vaya usted a saber. Oye, pero lo que está pasando en Texas, estimadísimo Roberto Ticona, resulta que en Texas es muy, muy grave. Fíjense cómo todo esto puede, bueno, nos falta un minuto aquí, vamos a mejor a dejar que nos llegue la pausa para que al regresar Roberto Ticona nos detalle una protesta que se hizo en contra de toda esta situación, pero ahí tenemos ya también el otro lado de la historia, que ya implica también el acceso al tema de las armas aquí en los Estados Unidos. ¿Salieron a hacer la protesta? pero esta vez la salieron a hacer armados. O sea que diciendo, a ver de cómo nos toca. Ese es el peligro. Ese es el grave peligro. Ahorita les comentamos lo que ocurrió allá en Texas con Roberto Ticona, que me va a hacer favor ahí de comentarlo con ustedes. Regresamos. Estamos aquí de regreso. Hablamos primero con la editora de Red Latina de San Luis, Missouri, y nos estuvo dando los reportes de lo más reciente, Cecilia Velázquez. Ahora voy a pasar, como le he dicho, una llamada telefónica. ¿Quién está hablando? Está hablando Joaquín de la Florida, pero Joaquín, si me hace favor de esperar, con mucho gusto pasamos su comentario, lo que tenga que decir. Pero voy primero con Alba Morales de Human Rights Watch. Alba Morales, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Me da gusto saludarle y gracias por aceptar la llamada. Gracias a ti, buenas tardes. Bueno, pues entonces, Roberto Ticona me estuvo platicando que conversaron ustedes acerca, incluso de situaciones que usted misma ha sido testigo sobre amenazas y cuestiones que evidentemente son ya violatorias de los derechos humanos allá en en Ferguson, Missouri. ¿Nos podría comentar al respecto, Alba? Sí, yo acabo de regresar esta mañana de Ferguson, donde pasé varios días. Llegué ahí el domingo y yo fui a ver las protestas y hablé con mucha gente que han estado ahí desde el principio, y lo que vi nos dio, vaya, mucha causa para preocupación sobre la violación de los derechos humanos, porque vimos muchos protestantes pacíficos. Claro que de noche sale un elemento un poco violento, un elemento que hasta la policía misma dice que son muy poca gente, pero que están causando problemas. Pero la mayoría son protestantes pacíficos, y ellos me hablaron, y yo misma vi el uso de los vehículos militares, el uso de las rifles, de las del gas lacrimoso, para tratar de hacer que la gente pare de protestar. Y como le dije, gente pacífica. Yo hablé con un reportero que estaba ahí cuando dieron una orden de dispersar, y él, tratando de cumplir con esa orden, empezó a dar paso atrás, y no pasaron más de 3 segundos, él me dejó ir el audio, no pasaron más de 3 segundos entre que dieron la orden de dispersar y que empezaron a tirar el gas lacrimoso en un grupo que incluía mujeres, que incluía niños. Tienen que darle a los protestantes pacíficos oportunidad de protestar, y no deben resortar al uso de la fuerza y de los tácticos intimidatorios, tan rápido. Sí, no está bien. No, evidentemente, fíjese, usted lo sabe perfectamente bien, este asunto está causando gran atención a nivel internacional, está en los diarios de prácticamente todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que en su opinión está en juego aquí? También la intervención del gobierno federal, Eric Holder, que estuvo el día de ayer en la zona, el presidente Barack Obama, ahora el gobernador Nixon creo que ha dado la orden de que se retire la Guardia Nacional, etcétera, pero hay elementos graves incluso que repercuten en otras partes de Estados Unidos. Ya hubo una protesta en Texas, pero donde la gente fue a protestar armada. Entonces es delicado el asunto, ¿no? Bueno, claro, es algo bien complejo. Estas relaciones entre policía y comunidades es algo que tiene una historia bien larga en este país, y no es un problema que se va a resolver de un día al otro. Uh-huh. Fíjese que en marzo del 2013, la Unión de Libertades Civiles de los Estados Unidos, ACLU, por sus siglas en inglés, reveló que los barrios de las ciudades estadounidenses están, y cito literalmente, están cada vez más vigilados por policías armados con armas y con tácticas de guerra, ¿no? Y dice esta organización que es hora de comprender el verdadero alcance del impacto de esta militarización de los vecindarios a través de las policías de los Estados Unidos. ¿Qué dicen ustedes en Human Rights Watch en torno a esto? Bueno, este incidente en Florida fue la primera vez que yo creo que a un nivel nacional vimos el uso de estos vehículos, estas armas militares. Y desde el punto de vista de nosotros, lo que nos preocupa a nosotros es que son tácticas intimidatorias. Está causando a la gente sentirse que no tienen el derecho de protestar. Y ese uso de ese tipo de arma, de vehículos, no es apropiado para una situación. Uno está hablando de una... El pueblo de Furusen no es tan grande, y para sacar a las policías así, que se ven como que si fueran un ejército, no es apropiado, porque causa intimidación para los protestantes, aunque no lo usen. Vaya, ver esos vehículos ahí. Yo hablé con una muchacha de 15 años que se puso a llorar porque estuvo protestando en un sitio donde yo no vi ningún reporte de que había habido violencia ni nada, porque era un sitio un poco separado de donde estaban los demás. Y vino un policía en un vehículo militar y le puso un rifle en la cara a la niña. Empezó a llorar. Eso no es un uso apropiado para esos equipos. Por supuesto que no. Es verdaderamente, pues, espeluznante lo que nos está narrando. Yo he leído testimonios también. Había un periodista que de hecho estaba transmitiendo en vivo, y un policía le apuntó con una arma semiautomática y le dijo: o paras eso, dejas de transmitir eso, o te disparo en la cabeza. O sea, una amenaza de esa naturaleza a un periodista que está cumpliendo su trabajo, no puede quedar impune. No sé legalmente si usted nos puede orientar, ¿qué posibilidades tienen estos periodistas y estas personas que han sido ofendidas por la policía de realmente de que esto no quede como si no hubiera ocurrido nada? Bueno, legalmente, nosotros en Human Rights Watch nos ocupamos más con las leyes internacionales y con las normas de derechos humanos en un nivel internacional, y por lo visto los reporteros tienen el derecho de hacer el trabajo, y ellos también son protegidos por esas normas internacionales. Y nosotros lo que quisiéramos ver son reformas sobre las... Hay que haber más entrenamiento, y hay que ver... Los policías no pueden... Vaya, lo que está pasando en Furious para nosotros es una violación de normas internacionales y no debe ser permitida. Usted estuvo ahí varios días, ha regresado, trae información, seguramente la va a organizar, a redactar y posteriormente a publicar, ¿no? ¿Qué hace con esa experiencia? ¿Qué fue lo que más le impactó? Lo que más le impactó, aunque me va a llegar una pausa, si me permite y me aguanta la pausa para regresar y me responde, lo que más le impactó, lo más importante que usted crea que deba ser difundido y que la gente, la audiencia de los Estados Unidos de habla hispana deba saber, en el entendido de que una democracia, ¿verdad?, requiere de información objetiva, real, veraz, para que los ciudadanos estén informados y por lo tanto ejerzan su valor democrático ante una situación de esta naturaleza. Regreso con Alba Morales de Human Rights Watch. Gracias, amigos, estamos de regreso gracias a Alba Morales de Human Rights Watch, quien acaba de regresar de Ferguson y quien ha visto, ¿no?, directamente, ella ha sido testigo ocular de lo que ha estado ocurriendo en Ferguson. Entonces yo le había preguntado lo que más le haya impactado y lo que más crea usted que se deba documentar, saber, y con la información que usted trae, ¿qué van a hacer? Evidentemente publicarla y darla a conocer, ¿no? Sí, bueno, las dos cosas son importantes, porque aquí han habido dos violaciones bien graves de las normas internacionales. Primero, con la muerte de Michael Brown en sí misma, esa fue una violación. Le quitaron la vida a ese muchacho sin ningún proceso, sin ningún nada, y todo el mundo tiene el derecho de vivir. Y segundo, la reacción policial a los protestantes ha sido demasiado extrema, y nosotros estamos viendo más a contabilidad. Vamos a continuar nuestra investigación para ver quién hizo esas decisiones de tratar a los protestantes de tal manera, porque la contabilidad aquí es muy importante. Los policías tienen un trabajo bastante importante, bastante peligroso, pero también tienen un monopolio sobre el poder y el poder letal. Y no podemos, tenemos que monitorear muy bien cómo es que ellos están eligiendo a usar ese poder que le damos como sociedad, porque lo que hemos visto en Furio se nos da mucha causa para preocuparnos y para tratar de mover adelante con establecer más regulaciones para controlar el uso de la fuerza, como el tipo de que hemos visto ahí en Ferguson. Claro. Yo nomás le digo que ACLU, a través de LCAU, en 23 estados de la Unión Americana, presentaron más de 255 solicitudes de registros públicos con los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las oficinas de la Guardia Nacional para determinar el grado en que los fondos y apoyo federales han impulsado la militarización de los cuerpos de policías locales y estatales, ¿no? O sea que es muy muy interesante y reportan, han registrado casos verdaderamente escalofriantes como el ocurrido en Detroit, Michigan, que tal vez no ha recibido los reflectores de lo que está ocurriendo en Ferguson, pero allá la policía se confundió y lanzó una granada de estas que les llaman de cegamiento y concusión, o en inglés les llaman flash ban, ¿verdad? Uh-huh. En una casa, y resulta que la policía ¿verdad? Disparó por error y mató a una niña de 7 años de edad mientras dormía, ¿no? Fíjese qué bueno que identifica el caso, porque no todo el mundo sabe de esto, ¿no? No, sí, claro. Y eso es lo de la militarización de las policías, porque también hay una póliza federal que ellos le dan estas cosas a los locales y tienen que usarlos dentro de un periodo de tiempo, le dan un límite. Así que nosotros queremos, uno no debe de, yo no sé cómo se dice en español, pero de incentivize, no debemos de incentivizar el uso de esta, incentivar estas cosas, incentivar, porque incentivar al uso de uh-huh. esas cosas, y eso es otra cosa que no está bueno, que el gobierno federal esté dándole estas cosas a los locales y después dándole causa por usarlos cuando no deben de ser usados y sin entrenamiento de cuándo es apropiado, cuándo no es apropiado. Y sinceramente yo no sé en qué momento sería apropiado usar cosas así militares en contra de la ciudadanía. Bien, Alba Morales, algo que mis preguntas no hayan generado que usted considere importante que nos comparta con la audiencia, ya para terminar. No, solo que tenemos que mantener el ojo en Furio. Tenía que ya hasta hoy yo vi muchos reporteros ya yéndose, hasta yo mismo me fui esta mañana y regresé a Nueva York, pero esta es una historia que va a continuar y que todo el mundo se queda al tanto de monitorear la situación ahí en Furio. Y también no es un problema limitado, como usted dijo, es algo que está pasando por todo el país. Y hay que estar al tanto. Hay que estar al tanto. Pues le agradezco muchísimo, Alba Morales, y si nos permite estar en contacto, se lo agradecería mucho para tener siempre el enfoque y la información desde el punto de vista de Human Rights Watch, para quien usted trabaja. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Alba Morales. Bueno, yo les había citado este caso de Detroit. Fue tremendo. Qué bueno que Alba lo tenga perfectamente presente. Ahí murió una niña, curiosamente también afroamericana, de 7 años de edad mientras dormía en su casa. O sea, imagínense que esto ocurriese en la de ustedes, en la de las personas que están escuchando, que fuera su hija esa pequeñita de 7 años. Estoy seguro que se involucrarían de manera distinta en esta situación. O por ejemplo, cuando el departamento del sheriff del condado de Richland, de Carolina del Sur, perdón, me estoy confundiendo con eso. Déjeme ver dónde fue. Dos equipos de estos de SWAT, esta policía militarizada antiterrorista, mantuvieron en estado de sitio a todo un pueblo del estado de Colorado durante 4 horas para buscar a un joven sospechoso de haber robado una bicicleta. Luego, esto que vimos con este otro muchacho acá, sí, efectivamente entró, robó, ahí está en las cámaras, en fin. Bueno, para entrar y robar y llamar a la policía, llamar a los, a muchos dirán, bueno, yo ya no voy a llamar a la policía, ¿eh? Porque si este tipo entró y robó y no está actuando de manera violenta y van a llegar y lo van a matar porque está medio loquito a lo mejor, porque se le, o a lo mejor ese día le cambiaron el medicamento, o en fin, hay mucha gente que les, incluso les dan medicamentos que les caen mal cuando están en la cuestión de las enfermedades mentales. Yo me metí aquí a las llamadas cárcel de las Torres Gemelas, todavía estaba el Sheriff Lee Bach ahí. E incluso oficiales de ahí dentro me decían, bueno, realmente lo que aquí estamos viendo es, una oficial me lo dijo al aire, ante cámara, estamos viendo la criminalización de la enfermedad mental. ¿Cómo cambiar esto en una sociedad democrática? Pues es fundamental, es muy importante. Una pausa, volvemos. Bien, por ahí le comento otras de las que ha documentado ACLU. Esta es acerca de la policía de Dakota del Norte, que pidió prestado un avión no tripulado Predator, 154 millones de dólares, el costo de del avioncito no tripulado Predator, del Departamento de Seguridad Nacional. ¿Saben para qué fue? Para detener a una familia que se negó a volver 6 vacas que deambulaban en su granja. No sé, ¿no? Son escenas que resultan así como para irlas notando, no sé ustedes qué piensen, pero hay otras muy delicadas, muy graves, muy fuertes. Lleva esperando un buen rato Joaquín, que nos llama de la Florida. Pues adelante, Joaquín, está usted al aire. Esa señora hace buena defensa de los izquierdos humanos. Los derechos humanos no valen. Tienen que ser los izquierdos humanos. Abajo el comunismo. Oiga, ¿qué tiene que ver el...? Ya colgó. Fíjense, vamos a repetir el comentario. La señora que acaba de hablar de Human Rights Watch, ¿ya? Dice, ha descrito lo que vio ahí y llama... Joaquín, ¿verdad? Se llama el que... Y dice, esa señora hace izquierdos humanos. No, izquierdos humanos, o sea, lo ve él en la geometría de la ideología política, que además para mí está sumamente ya rebasada la cuestión. Entonces, la ve nada más como una izquierdosa, le podría poner, y luego abajo el comunismo. Estamos hablando aquí de comunismo, por eso ayer decía Esteban León, que escuchó mucho la palabra en el programa anterior, porque así personas como Joaquín llamaron y se aventaron con esto. Por eso algunos consideran que hay personajes que se quedaron atrapados en la Guerra Fría y todo lo ven a través del color del cristal de esa problemática. Mentalmente están atrapados ahí. Están atrapados ahí como si el mundo se redujese a 2 visiones de la existencia antagónicas, que son derecha e izquierda. Yo siempre he dicho que la derecha es necesaria, una derecha sana, propositiva, para que conviva y choque, aunque yo ya no me manejo en derechas e izquierdas, pero vamos a decirlo así en los términos de Joaquín, ¿no? Que yo también estoy, como él dice, para mí, abajo el comunismo, pues estoy de acuerdo con él. O sea, el comunismo ese, todo lo que surgió con la deformación bolchevique, todo lo que ocurrió en la Unión Soviética, abajo, sin duda. Bien, estoy contigo, Joaquín, totalmente contigo. Pero qué pobre tu visión, mano. Con todo el respeto, te lo digo, qué pobre. Y entrar a una casa donde se te da la voz para entrar así como ladrón, ¿no? Entro, salgo y ¡pum! Cuelgo. Para no escuchar nada. Es muy, muy sintomático, muy significativo. Pero entonces digo, la derecha es necesaria. Pero también la llamada izquierda es necesaria. Y en la llamada izquierda resulta que hay fundamentalismos que se gangrenan y por lo tanto son, no me gusta la palabra radical, porque de hecho la palabra radical en su etimología es ir a la raíz de las cosas, de ahí viene la palabra radical, es la raíz, es bonito el concepto, pero ya lo entendemos de otra manera. Entonces, hay patología de izquierda y patología de derecha. Hay fundamentalismo ideológico de la derecha y de la izquierda. Y tanto de la derecha como de la izquierda llegan a cometer actos de barbarie, de violencia y de terrorismo, sin duda, de ambos. A quienes no nos movemos en ninguna de las dos instancias, aunque nos ponga las etiquetas que nos pongan. El día que Joaquín quiera usted volver a llamar y razonar un poquito y defender sus puntos de vista y expresarlos de cara a la audiencia de este programa, es usted bienvenido, ¿eh? Bienvenido. Porque entrar así como ladrón y ¡pum! Y luego colgar así como, y luego irse así como, es feo, lo deja mal parado, ¿no? No lo conozco, pero en fin, lo deja mal parado. Vamos con Luz, que nos llama aquí de California. Luz de California, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Sinceramente, que la noticia que dio la señora no la he escuchado en ninguna parte, pero voy a conversar con usted. Mire, yo estoy aquí en Los Ángeles, yo no sé usted el tiempo que tenga de estar aquí en Los Ángeles, pero cuando los disturbios que hubieron aquí en Los Ángeles, esta misma zona donde vivo yo, esto parecía Roma incendiada. Saqueo sí, a todo dar. Escuche, saqueo a todo dar. Cuando oiga, viene una pausa. Luz. Regreso con usted. Yo vivía en México, pero me acuerdo perfectamente y estoy de acuerdo con usted. Eso parecía. Pero regreso con usted para que termine su idea con mucho gusto. A ver, entonces, amigos, ahora sí, porque llegó la pausa. Adelante, Luz, exprese su sentimiento, su idea, su reflexión del tema. Adelante. Como le iba diciendo, esto parecía Roma. Los morenos vinieron desde Watt. Yo tengo 35 años de vivir en esta zona. Y los de Watt vinieron desde allá hasta acá arriba, incendiando todo. Ellos mismos incendiaron sus locales, todo eso. La policía le quiso detener y no podían hacer más. Cuando los morenos fueron a dar contra la policía, la estación de policía aquí en Los Ángeles, el que era jefe de la policía, Daryl Gay, los dejó. ¿Sabe por qué? Porque si él hubiese tenido que responderle a los morenos, hubiera tenido que disparar y lo hubiesen acusado de asesino. Entonces, sucedió que Daryl Gay fue a la televisión aquí, a la local, a la 34, y le dijo al alcalde, que era Tony Braille, que era moreno, le dijo, por favor, yo no voy a quedar como asesino. Hágame el favor de que usted detenga a su propia gente y le diga que no sigan haciendo lo que están haciendo, que están incendiando por donde quiera que van. Oiga, Luz, ¿me permite hacerle una pregunta? El caso es que a veces, entonces, a los 3 días de eso, fue que el alcalde se apareció en la televisión para detener a la gente, decirle que no siguieran haciendo desmanes. Con la misma, entonces fue que pusieron toque de queda por la noche. Le voy a decir, a veces yo no puedo poner la mano en la candela por nadie exactamente, pero cuando hay estos desmanes, cuando hay estas cosas, que óigame, señor, hay que estar en el ojo del huracán para ver... Ahora permítame, ya le escuché, ya expresó, ¿le puedo hacer una pregunta? Usted está hablando de lo que ocurrió aquí y usted está considerando que es exactamente lo mismo que lo que pasó en Ferguson, porque no es así. Aquí fue porque Rodney King... Lo de Rodney King. Ahora, pero mi pregunta va muy concreta a usted. ¿Usted está a favor, usted aprueba, usted le parece bien que hayan asesinado con 6 tiros a este joven Brown de 18 años de edad en Ferguson? ¿Sí? Le voy a decir. ¿O no? Pero dígamelo a lo macho. Cuando a lo hembra. Cuando el hombre disparó 6 balas, es porque algo hizo el otro también. Y cuando usted tiene una persona... Perdóname tantito. Luz. No, ahí ya no podemos imaginarnos las cosas, porque entonces ya estamos faltando a los hechos. Si usted dice, si le dispararon, es porque el otro algo hizo mal. Entonces usted, con su manera de pensar, lo que está usted reflejando es que no tiene usted la más mínima capacidad de creer que haya un policía que pueda cometer un asesinato ilegal en contra de una persona inocente. Eso es lo que usted cree. Es decir, nada, punto. O sea, usted le entrega un cheque en blanco a esa policía y usted dice son incapaces de hacer algo malo. Si se demostrara como lo están demostrando los videos y las autopsias que se han pedido, que mintió la policía, ya se demostró que mintió la policía y que el tipo fue ejecutado. Eso se le llama asesinato. Mi segunda pregunta que yo le haría, ¿usted es cristiana, religiosa, profesa una religión? ¿Va a ir el domingo a su templo? ¿Qué pasa si es cristiana? ¿Dónde queda el no matarás? ¿Dónde queda el no matarás? Entonces, ¿dónde queda la congruencia de una persona que razona como usted diciendo, si lo hicieron, entonces usted le da un cheque en blanco y usted tiene fe ciega a lo que diga la policía y usted no se cuestiona nada? Entonces usted ya no está pensando por sí misma. Ya no. Entonces, si de veras mataron a este muchacho de manera inocente, viene una consecuencia. Y la consecuencia es que la gente se indigna, porque además se dan cuenta de que la policía está mintiendo. Entonces, mi segunda pregunta, ¿usted ve mal que la gente salga a protestar? ¿O la hubiera querido usted que se quedara en casa, de brazos cruzados, viendo telenovelas? Y aquí no pasó nada, y entonces tenemos un caso más de impunidad. Le pregunto, espero, ¿cuál es su respuesta? No incendiar la ciudad. No, pero es que ¿quién ha incendiado la ciudad? No tienen por qué incendiar la ciudad. No tienen por qué asesinar los locales. ¿Dónde se informa usted en este caso, señor? Oiga, no sé si está bien informada de lo que ha estado pasando en esencia. En esencia es que protestas pacíficas, ha habido otros violentos como nos acaba. ¿Incendiaron la ciudad? Pacífica. Ha habido. Bueno. A otros lugares. Pacífica. Bueno, Luz, entonces, conclusión. Conclusión, entiendo que usted dice, está bien, que no hagan eso, que no protesten, y le importa más a usted que haya habido la reacción que hubo por la represión y la mentira policíaca, pero pasa usted por alto la vida del muchacho Brown. Ya escuchamos su punto de vista, yo evidentemente no estoy de acuerdo con usted. Déjeme pasar con otra persona, vamos a ver, ¿con quién? Con Isaías de Nueva York. Isaías de Nueva York, adelante. Sí, buenas tardes, señor Luengas. Buenas tardes. Sí, mire, estoy quisiera opinar sobre el problema esto de los disturbios raciales. Bueno, esto es como racial, pero pues sí. Pero hay un problema de fondo y es muy complejo, uh-huh. Creo yo, porque aquí en Nueva York también, por ejemplo, había una regla de la policía de stop and freeze, que es parar y revisar a la gente que portaba armas, le quitaban las armas y pues muchos iban presos. Pero precisamente la raza afroamericana protestó porque dice que la mayoría eran de su raza los que pasaban por eso. Entonces el nuevo alcalde fue electo con la promesa de eliminar esa regla de la policía, pero lo eliminaron y ahora ha subido otra vez el crimen y ahora quieren volver a implantar lo mismo, pero sin discriminación, porque ya se sabe que quiénes son la gente que más comete delitos. Y es muy complejo, porque ahí dijo un legislador hace poco que se debe a que esa gente vive del sistema del gobierno, desde la cuna hasta la tumba, y no hay manera de que parece a estudiar. Prepararse. Yo lo que encuentro es que están, digo, decía Einstein, es más fácil desintegrar el átomo que desintegrar un prejuicio. Hay mucho de eso, pero retratar así a toda una raza en los Estados Unidos, híjole, qué injusto. A ver, tengo que hacer la pausa, regresamos. Qué bárbaro. Me quedo, verdaderamente. Bien. bien, amigos, no voy a poder continuar con las personas que restan. Ahí está Rodolfo, en fin, hay otros que incluso ya me han seguido, porque ya voy a tener aquí en breve a Virgilio Caballero, que todos los jueves lo tenemos aquí en este programa. Pero no quiero, después de los comentarios que acabamos de escuchar, como el de Luz y todo, yo no quiero dejar de decir esto rápidamente. O sea, todo el mundo está completamente de acuerdo en que estamos viviendo, hemos entrado ya de hace mucho tiempo en una era de comunicaciones, ¿no? Tecnológica, técnicamente, o sea, realmente nunca en la historia se ha dispuesto de tanta información digital y de aquí y de allá, y de forma tan rápida, tan veloz. Pero de manera paradójica, y lo acabamos de ver, ¿no? O sea, repito, decía Einstein, es más fácil desintegrar el átomo que desintegrar un prejuicio. Cuando la gente, yo he descubierto incluso que gente, cuando le pones así los hechos enfrente, pero no le hacen nada los hechos, porque lo que esa persona quiere es que no le cambien su manera de pensar, de cómo ha creído que son las cosas. A la señora Luz le acabo de decir, ¿usted está de acuerdo en que hayan matado a este joven afroamericano de 18 años? Su respuesta fue, si lo mataron, fue por algo. Es decir, no piensa por sí misma. No sé qué filósofo decía que hay tres tipos de cerebros. El que razona por sí mismo, piensa por sí mismo, elabora y puede crear por sí mismo y saca conclusiones por sí misma. Ese sería un tipo de cerebro. Otro tipo de cerebro es el que tal vez no tiene la capacidad como para por sí mismo llegar a la luz, a los pero puede entender lo que otros dicen. Cuando de repente otro les dicen cosas y dicen, ¡ah, me cayó el 20! ¡Ah! Y lo logra entender. Pero hay otro tipo de cerebro que ni razona por sí mismo, ni entiende lo que los otros le dicen, y punto. Está viviendo en una caverna de oscuridad dentro, porque no le va a entrar ningún tipo de luz. Entonces, decía yo, paradójicamente, cuanta más información tenemos hoy en día, más nos estamos alejando de la verdad. Créanmelo. Pero bueno, yo les digo muchas veces, no me crean ni a mí, porque los invito a que siempre investiguen. Siempre se ha mentido. Siempre se ha mentido, se ha ocultado la verdad, siempre. Pero es indudable que nunca en la historia, me atrevo a decirlo, se ha mentido tanto y tan a menudo y tan velozmente como se está mintiendo hoy. Hoy, todo lo que ocurre hubiera hecho verdaderamente feliz, así, muerto de la risa, el asesino de Goebbels, el jefe de propaganda del psicótico del bigotito Hitler, tan aficionado a difundir masivamente noticias falsas para tratar de convertirlas en verdaderas, ¿ya? Eso es simple y sencillamente. Y cuando la gente quiere creer, porque aquí se aprovechan de toda esta situación, porque hay gente que renuncia a su capacidad de raciocinio personal, hay gente que renuncia a la capacidad de pensar. Yo a mucha gente le digo, yo no quiero que piensen como yo, simple y sencillamente quiero que piensen. Entonces, se aprovechan de esto de que la gente quiere creer. Y cuanto más fácil se lo pongan, mejor. ¿Qué tan fácil como decir, si la policía lo mató, es porque el muchacho hizo algo? Y si le digo, oiga, señora, ¿y si no? ¿Sabe? ¿Ya ven a qué se fue? A que no incendien. A que no incendien, pero lo de la muerte del muchacho no le importó. ¿Por negro? ¿No habrá un racismo ahí? ¿Escondido? Tremendo. En el comentario del otro muchacho de que viven del welfare, que, es que yo no digo que eso mismo dicen de los latinos, pero no hay un racismo hipócrita escondido ahí, camuflado, ¿no? Cuando la gente quiere creer algo, no se lo impiden ni los hechos, ni la razón, ni la lógica. Este programa es un intento de mostrar, incluso en un contexto donde esta manera de pensar no es precisamente la que más se difunde. Entonces, bueno, a tratar de buscar ahí un equilibrio, etcétera, ¿no? Y hasta donde lleguemos, ¿eh? O sea, porque luego me preguntan, ¿no te da miedo de que te corran todo? No sé. Aquí me han tratado muy bien, se los decía hasta ahorita, excelente, ¿no? De maravilla. No se han metido en lo más mínimo jamás aquí a censurarme, de mucho menos. No sé qué ocurra en un futuro, pero ocurra lo que ocurra, si somos honestos, si soy honesto como ser humano y como periodista, como persona, pues yo tengo que decir lo que creo, ¿no? No voy a recibir aquí un cheque que me paguen para por ejemplo, cheques sangrados, ¿no? Para evitar hablar de cuando ocurran cosas como estas, ¿no? Recibir un cheque con sangre y darle a personas así música para sus oídos. No. Y siempre asumiré las consecuencias. Pero repito, cuando una gente no quiere cambiar nada de adentro, aunque le presentes la evidencia, ¿verdad? Siempre encontrará una justificación para no modificar su manera de pensar. Ya me extendí, me va a regañar Virgilio Caballero, que lo tengo en la línea telefónica, me dice Roberto. Virgilio, perdón, buenas tardes. Favor. Estoy feliz de escuchar sus comentarios con los que coincido a plenitud. Y si tú me permites entrometerme ligeramente en el tema, ¿no? Que tiene algo que ver con lo que quisiera platicar esta tarde contigo, con tu público. Tiene que ver con la militarización de las fuerzas policíacas norteamericanas a todo lo largo del territorio de los Estados Unidos. Esta manera, en México el Pentágono está entrenando a nuestras policías, Virgilio. El Pentágono está entrenando a nuestras policías. Oye, me llegó la pausa, perdón, Virgilio. Regreso ahorita y te dejo hablar todo sin interrumpirte, Virgilio Caballero, como todos los jueves. Vamos a la pausa, amigos, y regresamos a esto que es Hablando Claro con Rubén Luengas y a continuación también con Virgilio Caballero. Una pausa, volvemos. Aquí estamos de regreso, amigos, y ahora sí, directamente vámonos con Virgilio Caballero, y que estabas anotando un tema que hemos comentado aquí, ciertamente, de la militarización, de hecho autorizado por el Congreso desde 1991, de estos excedentes del Pentágono que pasan a las policías y se están aplicando tácticas y fines militares con las policías en comunidades sociales de los Estados Unidos, lo cual es muy delicado, ¿no? Es delicadísimo. Ve con qué armas se están reprimiendo en Ferguson a la protesta de estos 11 días. Y ayer mismo, Rubén, dispararle 9 tiros a otro muchacho negro porque trae un cuchillo en la mano y lo muestra una y otra vez, estando los policías a varios metros de él. Vi el video, no sí, estoy hablando... Sí. De más. Oye, ¿y en el video se ve el cuchillo? Porque yo vi el video y no alcanzo a ver el tal cuchillo. No se alcanza a ver el cuchillo. No se alcanza a ver que existe el tal cuchillo. No alcanza a verse el cuchillo. Y los policías están a buena distancia, si aún lo trajera, si es que lo trajera, como para dispararle 9 tiros. Una especie de fusilamiento porque trae un arma blanca en la mano. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? Es la militarización. Fíjate, no sabía que eran 9 tiros. 9 tiros. No lo había leído que fueran. Se le ve caer ahí como un fardo, ¿no? Sí. Sí. Y eso ocurre en la misma zona donde Michael Brown fue hace 11 días también asesinado. Mm-hmm. Y que hay racismo, sí, por Dios. Pero sí, clarísimo. Un dato nada más, un solo dato. El 60% de los presos de los Estados Unidos en las cárceles son de la raza negra afro-norteamericana. La señora Luz que acaba de llamar ahorita te diría, algo habrán hecho, se lo merecen. No, ella no puede entender que puede haber una criminalización. No más falta que nos digan que se merecen ser negros. Eso es lo que seguiría. Pero el 12% de la población norteamericana es afro-norteamericana, de origen africano. ¿Cómo el 12% de la población tiene el 60% de los presos en las cárceles? Solo por señalar un dato de que la discriminación es un hecho brutal en los Estados Unidos. Tiene que ver también con el tema que quería tratar hoy, lo de la militarización de las fuerzas policiales en Estados Unidos, porque de lo que quiero platicar contigo y con nuestros amigos del auditorio es de la visita que está realizando a México el jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, el general Charles Jacoby Jr., el jefe del Comando Norte, que fue condecorado ayer por los secretarios de la Defensa de México, el general Salvador Cienfuegos, y el secretario de Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón. Le dieron cada uno una medalla proveniente de esas fuerzas que representan por su, pongo entre comillas, aportación excepcional, la del general Jacobi. ¿Aportación excepcional a qué? ¿Qué ha aportado el general Jacobi a México para recibir estos honores de las fuerzas militares mexicanas? Pero aún antes que esa pregunta, ¿qué está haciendo el general Jacobi en México a unos días de que se acaba de promulgar la reforma energética que le entrega a las empresas privadas norteamericanas y transnacionales la riqueza petrolera de México y la energía eléctrica? ¿Acaso no tiene que ver con lo que hemos comentado tú y yo a lo largo de estas semanas, que México, a partir de la exploración y la explotación petrolera que se está planeando y armando ya para las empresas petroleras norteamericanas, pasa a formar parte de una especie de reserva estratégica militar de los Estados Unidos? El territorio mexicano, después de que se reformó el artículo 27 de la Constitución, en donde el Congreso mexicano renuncia a la soberanía territorial, a la soberanía nacional sobre nuestro territorio, para entregarlo... Virgilio, viene la pausa. Te interrumpo, bueno. Nos está hablando Virgilio Caballero de la presencia en México del jefe del Comando Norte del Pentágono y la condecoración que le hacen autoridades militares mexicanas. Y pregunta de manera muy oportuna, Virgilio Caballero, ¿a qué obedece y por qué? Regresamos después de la pausa. Gracias a Virgilio Caballero por aguantar la pausa. Entonces, nos está hablando Virgilio Caballero de la presencia del jefe del Comando Norte de los Estados Unidos en México y una condecoración que recibió. Adelante, Virgilio. Dos. Una que le dio la Secretaría de la Defensa y otra condecoración a la Secretaría de Marina en un acto militar que se llevó a cabo en el campo militar número uno y que llama la atención de entrada la formalidad misma, porque por primera vez que yo me acuerde, se toca el himno nacional de los Estados Unidos en un acto militar mexicano, y las fuerzas castrenses mexicanas hacen un saludo militar para escuchar y saludar al himno nacional de los Estados Unidos. Algo que a lo mejor pasa desapercibido, pero que nunca había ocurrido en nuestro país, que aquí se saludara militarmente al himno nacional norteamericano. El general Jacobi dijo en su discurso que está aquí con la intención de continuar enfrentando juntos los desafíos comunes, estoy citando textualmente, y buscando soluciones para garantizar la seguridad de la región. El general Cienfuegos de México, de la Secretaría de la Defensa, dijo también textualmente: tenemos la responsabilidad de preservar la paz, la seguridad y la defensa del hemisferio. El general Jacobi habla de la región norteamericana, desde luego, Canadá, Estados Unidos y México. El general Cienfuegos habla del hemisferio incluso, es decir, del hemisferio occidental. ¿Desde cuándo las Fuerzas Armadas mexicanas tienen responsabilidades de esa magnitud, que son las que se ha arrogado para sí la Fuerza Militar Norteamericana desde hace más de 200 años? Los Estados Unidos se han visto como su patio trasero a todo el territorio latinoamericano, al sur de los Estados Unidos. El hemisferio es lo que les importa. Y su idea de la seguridad nacional está relacionada fundamentalmente con la idea del terrorismo, sobre todo a partir de los acontecimientos trágicos del 11 de septiembre del 2011, cuando el pretexto del terrorismo dio lugar que hasta se establecieran especies de campos de concentración fuera de toda legalidad internacional, de toda normatividad de derecho en Cuba y en otros países de Europa, para perseguir a los terroristas. ¿A qué terroristas tendría que perseguir México? Me pregunto yo, si nuestras ideas de la seguridad nacional son tan distintas. A México no le amenaza ningún terrorismo. Y en cambio, el señor Perry, de Texas, acaba de decir que el papel de ellos al militarizar la frontera tejana con México es detener a los terroristas islamitas, los yihadistas, que ayer asesinaron a un militar norteamericano, a un periodista norteamericano, que murió de manera increíble, ejecutado, pero haciendo de su propia muerte la última nota periodística de su vida, señalando que los Estados Unidos están agrediendo a Irak. El señor Obama se pregunta de manera muy doble cuando habla ayer del asesinato de James Foley. Dice que ningún dios, refiriéndose a los asesinos, justo, apoyaría lo que hicieron ellos ayer y lo que hacen todos los días. Él lleva en 24 horas 14 bombardeos al territorio iraquí, con decenas y cientos de muertos, que porque no tienen nombre propio bien definido y difundido por los medios, no existen. Es decir, no estoy de ninguna manera, lejanísimo estoy de pretender justificar la muerte de este compañero periodista. Que ayer no, por supuesto que no. Como periodista, la forma en que murió. La forma en que fue ejecutado, también por gente fanática, semejante a otros fanatismos, a otros fanáticos que están en los Estados Unidos. Es fanatismo del señor Obama regresar a bombardear Irak y volver a mandar militares, si ya había dicho al principio de su mandato que retiraba la fuerza militar norteamericana de Irak para dejarlos que decidieran ahí su propia vida. Y estamos regresando a lo que acaba de ser pasado apenas unos cuantos años. Cuando vino aquí la señora Hillary Clinton, secretaria de Estado, en su momento como secretaria de Estado. Hillary Clinton como secretaria de Estado trató de identificar, cuando estaba con el presidente Calderón, la actividad de los criminales que están relacionados con las drogas y su distribución clandestina y todo el negocio que tiene que ver con ella, como narcoterroristas. Ni siquiera Calderón, que le ha entregado a los Estados Unidos mucho de la soberanía del país al permitir el ingreso de aviones militares norteamericanos para que espíen nuestro territorio con permiso de la Presidencia de la República y violando la Constitución. Ni siquiera Calderón, que permitió la entrada de 9 agencias de espionaje norteamericanas a México con cientos de activistas, de agentes de esas entidades norteamericanas que tienen en el Paseo de la Reforma su cuartel general, ni siquiera él estuvo de acuerdo en los hechos con que estamos en México delante de narcoterrorismo, o de que somos el tránsito para, como sugiere Perry, entren a los Estados Unidos terroristas ahora de la yihad. Nuestro problema no es con el terrorismo. Ni siquiera Calderón se atrevió a identificar la criminalidad de la organizada que asola al país y que la tiene destruido con el terrorismo, que sí es la clave de la militarización de las fuerzas policíacas norteamericanas en todo el territorio de los Estados Unidos, y también la justificación para atacar a otros países. Ahora nuevamente. Permíteme, ¿ya?, que me llegue una nueva pausa. Virgilio Caballero, estamos escuchando a Virgilio Caballero en su colaboración de todos los jueves y hablando de esta condecoración del gobierno mexicano, dos de hecho de las instancias militares, al jefe del Comando Norte, Jacoby, allá en México, y la militarización de las policías. Regresamos. Bien, vamos de regreso aquí con Virgilio Caballero. Nada más, yo te quería comentar hace rato que estabas ahí picado hablando del tema. No, esto que dijo el gobernador de Texas, Virgilio, de que asegura que los yihadistas, estos que evidentemente son unos malandrines, fanáticos, etcétera, pero lo curioso de esto es que muchos de estos yihadistas que con los que ahora está el gobierno de Barack Obama atacando en territorio iraquí, muchos de estos mismos fueron apoyados por Occidente en Siria. O sea, esto es esquizofrénico, verdaderamente, lo hemos comentado aquí. Pero no es la primera vez que el gobernador de Texas expresa algo en este sentido. Él ya desde hace años que estaba pidiendo la intervención del Pentágono en México para combatir al narcotráfico, además de lo que nos has dicho de Hillary Clinton. Y no solamente él, sino muchas otras voces, como si se estuviese preparando manos, más o menos, algún terreno para alguna acción de esta naturaleza, ¿no? Pero también lo llegaron a decir de Al Qaeda, e incluso, si no mal recuerdo, Roberto, ¿era de Hamas o de quién? No sé de quién, pero de otra organización, no, de Hezbollah, creo, que decían que podrían entrar por Torreón, por México y tal. O sea, es algo reiterativo, y ahora nuevamente con estos yihadistas en Irak, pero sí llama la atención que ahora se dé esta condecoración al señor Jacoby. Llama muchísimo la atención, sin duda. Perdón la acotación. No, adelante. No, muchas gracias. Al señor Perry se le olvida cuando habla de los peligros de que entren los yihadistas por ahí y del narcoterrorismo mexicano supuestamente ligado al narcotráfico, que los Estados Unidos, la DEA, metió armas, una buena cantidad de armas de alto poder para entregárselas a uno de los cárteles mexicanos en aquello. Sí, el operativo Rápido y Furioso. Rápido y Furioso. ¿Cuál es la verdadera actitud de las autoridades norteamericanas frente a lo que llaman la guerra contra el narco? Si arman y están en contacto permanente, secreto, con cárteles de tal grado que les entregan incluso armas, como quedó plenamente confesado por las propias autoridades norteamericanas, en un asunto que sigue sin resolverse de fondo. El señor Perry no se da cuenta de eso, o hace como que no sabe. En cambio, la presencia del señor Jacoby, el general Jacoby, para mí no es casual. No es casual, mencioné al principio de mi comentario de esta tarde, que ocurre cuando acaban de promulgarse la reforma energética y sus leyes secundarias. Que esa reforma energética, lo recuerdo por centésima vez en nuestro programa, entrega las tierras de los ejidatarios, las comunidades, los pueblos, los territorios nacionales, sociales, incluso privados, allí donde haya petróleo, a las empresas petroleras, a las que la Constitución ahora las declara de interés público, que es el mayor grado que se puede conceder desde el punto de vista jurídico a una entidad o a un fenómeno. El interés público está desde el punto de vista de nuestra Constitución por encima de cualquier otro interés. Es la primera vez que en una contradicción verdaderamente bárbara, una empresa privada o las empresas privadas se convierten por orden de la Constitución en entidades de interés público, y por lo tanto sus actividades, sus funciones, su tarea exploradora y comercializadora del petróleo están por encima de cualquier otro derecho. Ya dejamos aquí establecido que está prevista la desaparición de toda forma de propiedad a través, en todo caso, de la expropiación de las tierras, si es que los dueños no quieren venderlas o hacerse disque socios de las empresas que las van a explorar, a explotar. Está prevista la recuperación del territorio que tuvieron antes de 1938 las empresas que expropió Lázaro Cárdenas. Vienen por eso y mucho más. No es casual por ello que, por ejemplo, el Movimiento de Regeneración Nacional y el propio Andrés Manuel López Obrador tengan puesta ya ante a la Procuraduría General de la República una denuncia por traición a la patria contra el presidente Peña Nieto y contra todos los que votaron a favor de esta reforma energética que entrega el territorio de México a las empresas petroleras. Y por eso está aquí el general Jacobi, porque al convertirse este territorio en un territorio estratégico, porque es estratégico el petróleo, pasamos a formar parte de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ahora ya no se habla en México de los Estados Unidos y de México, se habla de Norteamérica, como si estuviéramos formando una sola entidad política. Casi todos los miembros del gabinete del presidente Peña Nieto, cuando hablan de asuntos de carácter internacional, se refieren a Norteamérica. México, hasta del discurso, empieza a desaparecer. Somos parte de Norteamérica. Ya decía yo que en algún otro programa que un día de estos amaneceremos como Estado libre asociado a los Estados Unidos, a la manera como está Puerto Rico. Y parece que las cosas van hacia allá, y por eso la presencia de Jacobi aquí y lo poco que públicamente se dijo es significativo de lo que estoy afirmando. Tenemos la responsabilidad, dijo el general Cienfuegos, de preservar la paz, la seguridad y la defensa del hemisferio. Voy a la pausa, perdón, Virgilio. Déjame ir a la pausa, perdón. Tenía apagado el micrófono, por eso no me escuchabas. Estamos aquí de regreso y vamos nuevamente con Virgilio Caballero, pero nada más, mira, aquí Roberto Ticona en la pausa, Virgilio, ahora que yo mencionaba que no era la primera vez de Perry, cuando Perry estaba en las primarias republicanas para ver si lograba la candidatura que se la ganó Mitt Romney, fíjate, le preguntaron, si fuera presidente, se le preguntó al gobernador Rick Perry, ¿usaría la fuerza militar estadounidense para enfrentar las amenazas desde México? El gobernador tejano respondió que el asunto es más grande que solo México, es América Latina. Creo que es tiempo para una doctrina Monroe del siglo XXI. Estamos viendo países que empiezan a infiltrarse. Sabemos que Hamas y Hezbollah están trabajando en México. ¿Qué te parece? Eso, ¿no? La doctrina Monroe del siglo XXI. Pero tú, eso dijo Rick Perry, sí. Rubén, ¿qué has mencionado por lo menos en dos ocasiones en nuestras conversaciones aquel pacto que firmó Fox con el Comando Norte? Sí, como no, ahí en Waco, Texas, 2005, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, así se llama. La Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte. Está hablando el señor Perry de América Latina. Va mucho más allá de América del Norte. Y el general Cienfuegos de México habla del hemisferio, de la seguridad del hemisferio. ¿Cuál es la diferencia? Sí. ¿Es solo de palabras, de términos? Y el señor Jacobi habla también de que estamos ante las mismas cuentas que tenemos que entregar a nuestros países con la intención de continuar enfrentando juntos los desafíos comunes. De México no es desafío común el terrorismo yihadista, eso está inventado por los ideólogos norteamericanos, por la prensa, por cierta prensa norteamericana y por políticos como Perry en los Estados Unidos. Nosotros no tenemos problema con el terrorismo ni podemos proponernos la defensa del hemisferio occidental como parte de nuestra actividad militar, a menos que sometamos la soberanía del país, las decisiones también militares a la autoridad norteamericana, como lo anunciaba el pacto firmado por Fox en 2004 con el Comando Norte. Aquel Comando Norte, su jefe, está hoy en México, Rubén. Bueno, pues entonces que la reforma energética tiene que ver con todo esto que llaman la seguridad nacional de los Estados Unidos. Sí, a mí me quedó muy claro desde que ocurrió aquello, pero fíjate, curiosamente, informativamente, ni aquí ni en México, sobre mucho de esto. Había un periodista que en CNN abordaba el tema, pero lo abordaba de una manera muy paranoica sobre otros asuntos y en contra de los indocumentados. ¿Cómo se llamaba el gordito cachetón de CNN, hombre, que salió por una presión ahí muy fuerte por sus posturas anti-inmigrantes? En fin, pero prácticamente, Lou Dobbs, sí, Lou Dobbs lo trataba. ¿Cómo le llaman en inglés? No me acuerdo, pero es Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, y ahí engancharon a México con Vicente Fox, quien por cierto se va a reunir en su rancho con Enrique Peña Nieto y más de 500 representantes de empresas petroleras para favorecer el fracking en México. Nos quedan 2 minutos, Virgilio, en 2 minutos lo que quieras decirle a la audiencia de los Estados Unidos de habla hispana. Yo les pido a nuestros compatriotas y a los compatriotas de América Latina que viven en los Estados Unidos que estén muy al pendiente de lo que ocurre en México con esto, porque nos afecta. Su presencia allá, que pasa desgraciadamente desapercibida para la inmensa mayoría de los latinoamericanos y desde luego de los mexicanos, puede llegar a ser clave, de verdad, si como fuerza independiente, como fuerza política que tiene una gran influencia de carácter electoral, lograran impedir que las cosas vayan militarmente por donde están amenazando a ir, a involucrar a México en una lucha que no le corresponde en absoluto. La nuestra no es la lucha contra el terrorismo, sino debiera ser la lucha contra la miseria, contra la pobreza. Solamente 1 de cada 3 mexicanos tiene seguridad social. Las 2/3 partes de la población viven en el abandono. Y en casi la miseria, 20 millones de mexicanos. Esas son nuestras tareas. Cambiar todo el proceso económico y hacer que sirva a la sociedad. No poner al servicio de los Estados Unidos soberanía, territorio, subsuelo. Se nos acabó el tiempo, Virgilio. El tiempo porque ya me van a cortar. No, pero llegó perfectamente el mensaje. Te agradezco mucho, nos escuchamos el próximo jueves aquí en Hablando Claro. Gracias, Virgilio. Gracias, Rubén, seguiremos hablando claro. Muchísimas gracias. Gracias a Jesús, ¿verdad? Hasta Jesús, a Jesús, un abrazo a Jesús allá en Miami. Gracias, Roberto Ticona. Y les espero mañana si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos, no pasa nada.